Bueno, primero que nada saludamos a la gente ya que estamos empezando después del receso, el merecido receso de todos y todas durante este año. Así que bueno, la idea hoy más que nada, como es la presentación, por así decirlo, si bien tengo entendido que Alexis ya la semana pasada estuvo charlando con ustedes, la idea era continuar con una especie de presentación o por ahí de los temas de trabajo de los cuales vamos a ir hablando a lo largo del año. Para mí hoy era importante hablar de los derechos de la gente, en específico de los derechos del trabajador, y ver los distintos derechos que tiene una persona por ser trabajador, por ser formar parte de la clase trabajadora. Bueno, hoy en la Argentina la mayoría de estos derechos están consagrados en la Ley de Contrato de Trabajo, obviamente que viene a reglamentar lo que es el artículo 14 bis, sobre todo. Y bueno, en esta ley se establecen la mayoría de los derechos que tiene un trabajador por encontrarse en relación de dependencia con un empleador. Esta ley es complementada también por los distintos convenios colectivos de trabajo. Es importante decir que siempre que haya un convenio colectivo de trabajo, el mismo tiene que establecer derechos superiores a lo que es la ley. La ley siempre es un piso de lo que son los derechos de los trabajadores, pero los convenios pueden mejorar la ley, nunca pueden empeorarla. Por ahí hemos tenido algunos ejemplos un poco nefastos, como son el convenio colectivo de Vaca Muerta o los convenios colectivos de Toyota que se han visto últimamente, que se establecen en detrimento de esta ley, lo cual es obviamente desde todo punto de vista es ilegal, pero bueno, se establece como una serie de reforma laboral, por así decirlo, de hecho, en algunas fábricas, bajo la amenaza a los trabajadores de no perder sus puestos de trabajo. Pero bueno, esto es totalmente ilegal, la ley siempre va a ser un piso. Por ahí es una conquista que se logró durante los años 70 y no es un hecho anecdótico que fuera una de las primeras leyes que la dictadura modificó una vez tomado el poder. Pero bueno, dentro de ese marco analizamos un poco los derechos que consagra esta ley para los trabajadores. La ley comienza haciendo referencia por ahí a una serie de principios. Entre los más importantes que yo les puedo nombrar, tenemos el principio de la norma más favorable para el trabajador. Entonces, si entendemos que existen distintas normativas que se aplican a un mismo caso, siempre vamos a estar por la que sea más favorable para los derechos o que amplían los derechos del trabajador. También otro de los principios que se establece es el principio de irrenunciabilidad de derechos. Esto quiere decir que por más que un trabajador pacte el día de mañana que no va a tener vacaciones, que durante 3 meses no va a cobrar su salario, etcétera, esos derechos son irrenunciables y por lo tanto, se firme lo que se firme, eso no tiene ningún valor. Después, bueno, se establecen otra serie de principios como la prohibición de hacer discriminaciones por causas políticas, por motivos sindicales. Se tiene en cuenta el tema de la antigüedad, que se refiere que la antigüedad se va a computar desde el momento en que el trabajador ingresa a trabajar para un empleador, desde el primer momento, independientemente si ese trabajo después te echan, te vas y retornás, o si siempre la antigüedad para una persona se va a contar de manera continuada. Y por último, en este primer apartado de la Ley de Contrato de Trabajo, se establece el beneficio de la gratuidad para el trabajador. Siempre que el trabajador quiera comunicarle algo a su empleador, va a ser gratuito. Para eso se han establecido los telegramas laborales, conocidos como telegramas laborales, tienen el número de la ley en realidad los telegramas, en los cuales son completamente gratuitos siempre que sea una comunicación con el empleador. Que si ustedes van, me imagino que muchos los conocerán, si van al correo, les dan esos formularios. Y también al momento de iniciar un juicio, un requerimiento judicial, una actuación administrativa, siempre el trabajador va a gozar del beneficio de la gratuidad. Después, la Ley de Contrato de Trabajo comienza a hablar de lo que es la relación laboral, comienza a hablar del contrato de trabajo en sí, establece una presunción de que siempre que se realicen tareas para otra persona, hay una presunción, salvo que se demuestre lo contrario por parte del empleador, de que es una relación laboral regida por esta ley. Con respecto al contrato de trabajo, también se establecen las formas del mismo. Hay una libertad de formas, porque muchas veces hay personas que yo me encuentro y me dicen, no, yo no estoy en blanco, no tengo un contrato de trabajo porque nunca me hicieron firmar nada. No importa porque el contrato de trabajo puede ser verbal también. Ante una oferta de trabajo, vos la aceptás y te comienzan a pagar la remuneración, ya hay un contrato de trabajo. No es necesaria la forma escrita y tenemos libertad de forma. Lo que sí es obligatorio es la registración de esa relación laboral. No te pueden hacer firmar cualquier papel, pero puede ser que el día de mañana nunca te den de alta ante la AFIP y nunca te registren laboralmente. Bueno, acá hay una serie de leyes que se han ido instituyendo a lo largo de la historia para intentar bajar lo que es el fraude laboral o la falta de registración o defectuosa registración de las relaciones laborales. Por ahí la ley 24013, que también es conocida como una ley de flexibilización laboral y de contratos basura, vino a establecer una serie de multas contra la falta de registración laboral. Estas multas que establece la ley van para los trabajadores y bueno, ya en otra clase más extendida lo vamos a ir tomando. Por ahí, el tema de la registración, si yo bien yo establezco que es una obligación, es alarmante los números de trabajo no registrado que existen hoy en la Argentina. En los años 70, cuando se crea esta ley, teníamos aproximadamente un 3% o 2% de trabajo no registrado y actualmente alcanzamos números de cerca del 40%, que desde el 2000 hasta la actualidad ha rondado el 35 o el 40% y nunca ha podido bajarse. Hay que buscar bien las causas de eso, si no se ha combatido, si hay una connivencia, si hay una propensión al trabajo no registrado, por así decirlo. Y esto tiene múltiples. Sí, te escucho. No, no, no, simplemente eso. ¿Cuál es el perjuicio principal de no estar registrado? ¿Cuál sería, digamos, el principal riesgo que tiene un trabajador? ¿El tema de los accidentes? ¿El tema? Muchísimos. En principio, te puedo decir para el trabajador, te puedo decir para el Estado, te puedo decir para el sistema de la seguridad social, todos pierden en realidad acá. Para el trabajador, el problema que tienes es que el día de mañana te despiden y tenés que iniciar un reclamo laboral que tienen una duración aproximada de 2 años para obtener la indemnización que te corresponden, tenés que probarlo. Claro, Tenés que llevar a testigos, testigos, que por exacto. lo general son los compañeros de trabajo y que si se presentan como testigos también son apretados por la patronal. Te ofrecen sinceramente un 25% de lo que efectivamente te corresponde en la instancia administrativa para que no hagas el juicio. Entonces, el principal perjuicio es que no tenés la estabilidad que te corresponde y no te pagan lo que te corresponde si te van a despedir. Después, otro de los perjuicios es que no tenés obra social, que si vos el día de mañana te enfermás, dependés de la buena voluntad de tu empleador de que no te des cuenta el día, dependés de la buena voluntad de tu empleador de que no te despida. Si tenés un accidente de trabajo y quedás lesionado de por vida, por ejemplo, te cortás un brazo y no está registrado, podés quedar con un problema de por vida y tu empleador va a ser muy difícil cobrarle lo que corresponde. Después vas a tener problemas al momento de jubilarte, porque no, obviamente no vas a tener No los vas a tener aportes, aportes, claro. se desfinancia. Claro, se desfinancia el sistema de la seguridad social porque al hacer una moratoria le estás subsidiando, por así decirlo, a ese empleador que no registró el trabajo, los aportes que debería haber hecho. Entonces después con eso vienen las reformas previsionales porque el sistema no alcanza para pagar todas las jubilaciones que existen. Y bueno, hay una serie de problemas micro y macro económicos, por así decirlo. Así que es muy importante la lucha contra la registración, por la registración laboral. ¿Y Que cómo le se puede corresponde al Estado. combatir? No, perdón, perdón. Perdón, te corté, te corté. Sí, No, no. no, iba justo a eso. En realidad es el Estado. Siempre que nos hablan de reforma previsional, que aparecen personajes como Milei, gente de ultraderecha, etcétera, y acusando a los sectores populares de que no alcanza, en realidad la lucha no es contra esos sectores, la lucha es contra la evasión de los empleadores. Ahí el Claro. Ministerio de Trabajo, por ejemplo, durante el gobierno de Macri desmanteló, desguazó el Ministerio de Trabajo y los inspectores que había. Nosotros ahora en vendimia, si los inspectores no salen a revisar todos los restaurantes, y obviamente que toda la gente va a estar en negro, si vos ves que no hay sanciones, obviamente. Eso por un lado. Y por otro lado, las entidades sindicales. Hay una connivencia entre las entidades sindicales y la falta de registración laboral. Porque todo el mundo sabe en qué sectores está, o por lo menos sabemos los negocios que existen, y ahí hay que tienen facultad de inspección las entidades sindicales. Son conocidos los rumores de que si una persona presenta un reclamo en una entidad sindical, se cruza el teléfono hacia el empleador y bueno, inmediatamente esa persona es despedida. Ahí hay un doble control que no se está haciendo, un control por parte del Estado y después un control por parte de las entidades sindicales. Así que bueno, hay que redoblar los esfuerzos en esos dos lugares. No, y aparte hay un, lamentablemente, digo, se ha instalado una especie de sentido común, por llamarlo de alguna manera, en el cual el empresario es una especie de persona desguarnecida frente a ¿no es La cierto? víctima, la Claro, victimización, claro. exacto, ¿no? Pero aparte es un discurso que lamentablemente, digo, porque se ha se ha normalizado en un montón de gente que no son empresarios, quizá nunca lo sean, digamos, pero está esa idea de que, bueno, el pobre empresario está desguarnecido frente a la cantidad de impuestos y las situaciones que tienen que atravesar los trabajadores en este caso, ¿no? Digo, ¿cómo se puede pelear contra ese sentido, esa especie de sentido común que se ha instalado, ¿no? El empleado vendría a ser una especie de vampiro, ¿no? Que le quiere extraer todas las ganancias y vivir bien, digamos. Porque, bueno, lamentablemente se ha instalado, ¿no? Es difícil, pero bueno. Totalmente. Mirá, los sentidos comunes también no salen de la nada. No es que el trabajador un día se levanta con el sentido, o la sociedad se levanta con un sentido común. Sabemos que los sentidos comunes vienen de muchos lugares, y ustedes que están en el ámbito de la comunicación, más que nadie lo van a saber. Durante el macrismo, el tema de la reforma laboral o de que iban a generarse nuevos puestos de trabajo estaba todo el día bombardeado por los medios de comunicación. En realidad, lo que hace que no haya trabajo son los altos costos laborales de la Argentina, que Argentina no es competitiva. Lo hemos escuchado muchísimos días. Después, pero esto ha pasado también con todos los gobiernos, no es que digo el macrismo, ha pasado durante todos los gobiernos. Después, me acuerdo en el año 2012, en una cena de la UIA, la expresidenta Cristina Fernández también haciendo referencia a la industria del juicio y que por eso se iba a crear una nueva ley de riesgo de trabajo que iba a evitar la industria del juicio. Acá hay que decir que si se hace mucho juicio es porque nosotros vemos incumplimiento de las normas legales y siempre los terminamos ganando, porque nosotros no vamos a hacer juicio también para el día de mañana perderlo porque vivimos de esto. Entonces, en realidad, todos estos sentidos comunes están instalados desde los medios, están instalados de los sectores empresarios, están instalados en cuanto a la industria del juicio por los accidentes, están instalados desde la unión de ART, de la UART. Así que lo que nos queda como forma, por así decirlo, a nosotros para combatirlo es, instando a los sindicatos a que redoblen su acción contra estos sentidos propatronales, militando fuertemente en las bases para combatir como se ha hecho siempre, y después obviamente con los medios alternativos, que bueno, el de ustedes es un ejemplo. Mauricio, antes nos quedan muy poquitos minutos, pero bueno, sacándote del tema, y no tanto, porque es más coyuntural lo que te voy a preguntar, y tiene que ver con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué análisis, si bien está para hablar mucho, pero qué análisis hace sobre este acuerdo en relación a cómo va a impactar en las leyes en las conquistas de los trabajadores y las trabajadoras, para decirlo de alguna manera? Una excelente pregunta en el día de la fecha. Mirá, la historia, es decir, yo por ahí no te diría futurismo, pero la historia del fondo, por lo menos desde los 70 hasta la fecha, lo que ha demostrado es que únicamente ha pauperizado las condiciones de vida de los trabajadores. Como te digo, en los 70 teníamos un 3% o 2% de trabajo no registrado y a la fecha tenemos un 40%. Lo que sucedió en los años 90 con la reforma laboral, contratos basuras y una modificación abrupta, por así decirlo, de las relaciones laborales, también eran recetas del Fondo Monetario Internacional. Hoy el Fondo Monetario, todo lo que es, si bien ahora únicamente por ahí se habla de ajuste fiscal, ya se empezó a hablar de reevaluar los regímenes jubilatorios, los que son los regímenes especiales. Ya sabemos cuáles son las recetas de estas personas, y en ese sentido también iban los intentos de reforma laboral en el año 2018. Y si queremos ver también un poco si podemos ver cómo nos va a ir yendo al pasado, o podemos ir a los países vecinos, podemos ir a Ecuador, podemos ir a Colombia, podemos ir a Chile. En todos esos lugares se han aplicado recetas del Fondo Monetario, obviamente con grandes estallidos sociales, y bueno, y vemos cómo son la situación de los trabajadores, no aguantan más, sinceramente. Entonces, yo obviamente, mi postura personal con respecto al acuerdo es el desconocimiento soberano de la deuda, porque entiendo que seguir haciendo lo mismo que hemos hecho durante 30 años, lo único que va a hacer es traernos más pauperización para las condiciones de vida de los trabajadores. No entiendo qué podría ser más catastrófico a la fecha que seguir haciendo lo mismo que se ha hecho hasta ahora. Pero bueno, es un debate. Tengo entendido que hoy se va a hacer una movilización en contra del acuerdo. Totalmente. Mauricio, bueno, para seguir hablando, porque se da también esta unión entre la CGT, ayer aprobando este acuerdo entre la CGT y la Unión Comercial Industrial, ahí se ve, ¿no? Ese cuadro que nombraba anteriormente. Bueno, entonces vino también en los 90. En los 90, cuando se hizo los contratos basura, se hizo el gran acuerdo en el cual participó la CGT, la UIA y, bueno, y el gobierno con el Pacto de Olivos. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo. Chicos. Que tengan buen día y saludo a toda la audiencia. Abrazo grande. Bueno, Mauricio Tomaselli, abogado en esta, en este espacio denominado Derecho de la Gente.